Estás escuchando Libre 99.3, Radio Libre. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Término Medio por el aire de Radio Libre FM 99.3 y www.radiolibre.org.ar. Bueno, 7 de la tarde, un minuto. Buenas tardes para todos. Hola, Matías. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Todo bien? Acá andamos. ¿Recuperándote del fin de semana largo? ¿Descansaste? Sí, algo descansé. Digamos, sí, era para eso, ¿no? No, yo... Igual todo lo contrario. Había que recordar el momento de recogimiento sobre la batalla aquella de vuelta de obligado, día de la soberanía, etcétera. ¿Te quedaste el lunes pensando en tu casa? Sí, me quedé reflexionando. Está bien, así me gusta. Me quedé viendo Fútbol para Todos y los spots sobre el día de la soberanía. Digo, a todos les tienen que poner onda, no pueden poner un spot que sea simple y diga, bueno, día de la soberanía, punto. Son así, ellos son así. Es lo mismo para matar a Faibartel que para explicarte el día de la soberanía, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces. Matías, a ver, contanos la vía de comunicación. Antes saludo a Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, escuchando. No, noté cierto matiz de ironía en lo que estaban diciendo, pero debo ser yo, no. Ahora parecido. Soy yo. Es leve, no es nada, ni nada. No. Es que si quiero decir algo en serio, lo digo, pero no. No, quiero decir, es un chiste nada más. Es más atacando a Fútbol para Todos que a lo que dicen en sí. Es que estoy muy susceptible, es eso. ¿Por qué? No, viste toda esta, por lo que vos decís, todo el calor de no sé si escucharon a un relator diciendo, de verdad, diciendo este Fútbol para Todos que tenemos gracias a don Néstor. Lo dejo así como compungido. Sí, así al borde de las lágrimas. Bueno. A partir de ahora muchas cosas van a pasar a llamarse Néstor Kirchner, así que habrá que acostumbrarse. Pero tampoco está mal, pero lo que sí, tardaron muy poco en hacerlo. Bueno, decías, Matías, la vía de comunicación. Les decía que se pueden comunicar al 4551-9498 a través del mail a terminomedio@hotmail.com.ar. Nos pueden escuchar, como decía Hernán, en www.radiolibre.org.ar y también pueden visitar nuestro blog, que es terminomediofm.blogspot.com. Bueno, les comento así brevemente de qué vamos a hablar hoy. El domingo fue el día mundial de la víctima de tránsito. Ustedes saben, la Argentina lamentablemente lidera los rankings de accidentes de tránsito, en realidad siniestros viales. Vamos a conocerlo más adelante, pero ustedes saben que el dicho accidente de tránsito está mal dicho, es en realidad siniestro vial, porque el accidente se puede prevenir, pero esto se lo vamos a contar en un ratito. ¿De qué también vamos a hablar? De los estrenos, por supuesto. Vengo de ver una película que se llama Cazador de Demonios. Se estrena este jueves. ¿Un adelanto? ¿Un adelanto? Muy buena película de acción. Y a mí me parece inspirada en otra película que se llama Van Helsing, pero te lo cuento después. ¿Inspirada o robada? Vamos. No, tanto como robada no, pero tiene como algo de eso, me parece. Como que antes de escribirla la vio. Exacto. Claro. Contanos vos, Juan Pablo, de qué va a constar entonces la columna de hoy. Vamos a hablar de un tema que no siempre hablamos, que tiene más que ver con lo práctico y lo comercial, que la inversión publicitaria en medios en este 2010 va a orillar los 12.000 millones de pesos, que es un 8%, 10% más que el año pasado. Pero después lo vamos a charlarlo un ratito bien. Perfecto. Bueno, Matías está muy contento porque viene de comprarse el nuevo CD de La Renga, que como sabíamos lo había comentado. El de la entrada. Que viene con la entrada. La verdad, no recuerdo el nombre, me va a matar, pero bueno, por algo es el columnista de música él. Ahí está volviendo, digámoslo, salió un segundo, está volviendo. Sí, porque además vamos a contarles que, acaba de llegar entonces a Término Medio la gente de Torrente Gelato, que gentilmente nos trajo helado, pero esto se lo contamos en un ratito. Matías. Cristian, ahí está Está petrificado en el vidrio ahí. Están hablando de La Renga, ¿no? Del disco que sacó. Hoy en la mañana salió. Tengo dos ahí recién salidito del horno. Perdón, ¿por qué sí. dos? Porque el disco viene con la entrada. Es un formato entradisco. Entonces, como voy a ir al recital con un amigo, aproveché y compré dos entradas y me dieron dos discos. Ah, pero el otro disco también es para tu amigo. Sí, sí, sí, es uno y uno. Y es más, salieron para como si fuesen para coleccionistas porque hay cuatro tapas diferentes. Ah, bueno, mira. Ahora lo hablamos. Ahora después yo les voy a comentar bien cómo es el tema. Contanos cómo se llamó entonces el disco. El disco se llama Algún Rayo. Bien. Sí, sí, son 12 canciones. Y es toda una temática del cosmos, de las estrellas, medio así psicodélico. Ya, la Renga continúa. Después vamos a hablar bien. Bueno, 23 grados, 6 décimos en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está nublado, hay una humedad del 57%, para mañana se prevé una mínima de 16 y una máxima de 28 grados en la capital. Bueno, ya más o menos les adelantamos un poquito de lo que vamos a hablar. Tengo por acá algunas cuestiones que estuve separando, interesantes para que podamos compartir, debatir, son noticias, un poco de todo. Ah, quiero avisarles a todos que me sumé, y es raro en mí, me sumé a la red Twitter. Todos caen. Sí, porque yo soy muy, muy así reticente al tema de la red social, porque soy un poco antisocial. Era antisocial, ahora estoy un poco mejor. Ahora pero te abriste la sociedad. Sí, pero no, esa cosa de, bueno, yo te conozco porque te conozco, no, a mí no me va, ¿viste? Entonces por eso tal vez Facebook no, pero... A ver, yo creo que si se usa para cosas importantes, y no para andar diciendo, hice un paso, me voy a bañar, voy al recital, para andar relatando la vida de uno, no sirve de nada. Ahora si uno tuitea o postea hechos importantes, como sí. imagino que lo vas a hacer vos, sirve, o sea, es válido sí, el Twitter o cualquier red social. Es un posteo, claro. Bueno, eso, nada más. Arroba Vázquez-Hernán. Bueno, ya saben todos. Así, es para comentar. Ah, voy a tuitear ya que estoy de paso. No, pero les contaba que otra de las cuestiones. ¿Y por qué? Porque. Ah, estoy un poco perdido. Porque, acá lo encontré. Les voy a contar algo interesante eso con respecto a Twitter, que es que la. A ver, espérame, acá lo tengo. Los usuarios de Twitter, según un estudio de una consultora en Estados Unidos, los usuarios de Twitter son más cultos que los de Facebook. Más cultos. Los usuarios de la red social Twitter tienen mayor nivel económico y más preparación académica que quienes usan Facebook. Los datos, que ya causaron un gran revuelo, los proporcionó un estudio de una consultora que se llama Edison Research, realizado en los Estados Unidos. El informe supone un nuevo round en la pelea entre el gigante y el nuevo chico de moda de Internet. O mejor, entre Facebook y que aunque tiene 500 millones de usuarios, Facebook, y Twitter, que tres meses atrás solamente tenía 100 millones, hoy alcanza los 175 millones, y a fin de año se prevé que 200 millones de personas van a ser las que van a hacer en Twitter. Así que bueno, o sea, son más usuarios los de Facebook porque llega a más capas sociales, pero en Twitter son son menos, pero parece que son más cultos. Me sorprende un poco esto de lo más culto por esto de los 140 caracteres, más que nada. Es que es sencillo el estudio, yo te lo hago así, en Facebook no es necesario decir algo. Hay que mostrar una foto y nada más. En Twitter sí tenés que decir algo porque son palabras. ¿De verdad? De verdad te lo pregunto. Hay fotos también en Twitter y videos. No, pero más allá de esto de decir algo, digo, 140 caracteres es como... Bueno, yo hoy puse, escuchen todos hoy a las 7, Radio Libre. Ah, ¿te llegó para eso? Te entiendo. Sí. Bueno, vamos a... Entonces, ¿te llegó el helado? Sí. ¿Por qué decís? No, por de estar realmente... Bueno, vamos a contarles, entonces ya que empezamos, le agradezco muchísimo a Carlos Dortona, de Dortona Marketing, por la campaña que están haciendo con Torrente Gelato Café. Es una empresa que está creciendo bastante. En septiembre inauguró el cuarto punto de venta de Torrente Gelato Café, como les contaba. Una empresa con bastante expansión. Les cuento dónde están las sucursales. En Villa del Parque, en Álvarez Jonte 3201,

Vos sabés que Fontana Rosa decía que un libro, le escribía libros, él decía que un libro era como un disco. Los dos, tres primeros cuentos eran buenos y lo demás de relleno. Claro. Era un dicho famoso. ¿Y sabés con quién tocó, quién se prendió a la movida? Alejandro Medina. Justamente estábamos hablando el gran Alejandro Medina. El gran Alejandro Medina, sí. Gran tipo. Está súper entero, está bárbaro, sí. Agradeciendo. Tocó un tema, Una casa con 10 pinos, con La Renga y con El Bordo. Ah, pero qué lindo, qué sí, lindo. Muy, muy bueno. Sí, sí, tuve, te acordás que te conté, tuve el placer de estar con Medina en la casa hace un año y medio más o menos. Y sí, un gran tipo. Muy bien, bueno, eso es materia de música, ¿no, Matías? Eso es materia de música. Después vemos si podemos pasar un poquitito del nuevo CD, ¿eh? Dale, después vamos ahora, a pasar una nota. Ahora se lo voy a dar a Cristian. Ya se lo voy a dar a Cristian. Un ratito les prometo, escuchamos un poquito de algún tema del nuevo disco de La Renga. Dale. Y además tenemos una segunda entrada de música porque hay un festival en Plaza de Mayo para pedir justicia por Mariano Ferreira, el militante del Partido Obrero, donde va a estar tocando Calle 13, si es que no está tocando en este mismo momento. Debe faltar un poquitito más, creo que cerraba a las 10 de la noche. Perfecto, va a estar Calle 13 en Plaza de Mayo por justicia por Mariano Ferreira. Bueno, ahora les cuento un poquito de todas algunas otras noticias. Saben que la semana pasada les comentamos que Macri se había casado con Juliana Aguada por civil, en Costanera, pero a través de un juez de ¿qué? No, hubo un descontento bastante generalizado de parte de bastante prensa con relación al caso Macri. Te recordé mucho en estos días, escuchando y leyendo distintos medios, con bastante enojo por esta situación de... A ver, palabras más, palabras menos, todos decían más o menos lo mismo. Flaco, estás gobernando, no sé si da para que te vayas alegremente de luna de miel. Exacto. Eso es lo que planteaba la semana pasada. Bueno, tómate una licencia, pero volvé y hacé porque no está todo tan bien. Bueno, ya estaba previsto, igual que el sábado hiciera un festejo en una quinta de Tandil. Ajá. La ciudad originaria de él, de su infancia en realidad. Bueno, hizo los festejos, fue mucha farándula, ¿no? No sé si vieron algo. Sí, fue algo de farándula, algo del deporte, algo de la política. Leí más bien, más que ver. Era una mezcla un poco rara. Sí. Bueno, el macrismo, perdón. Ustedes saben que Macri tiene como una afición a imitar a Freddie Mercury. Eso te iba a decir, contalo vos. Bueno, quiso hacer un show particular para Juliana Aguada, para imitando a Freddie Mercury, viste que él es fanático. Y en determinado... Ay, yo, perdón, siempre, y esto confieso, te juro que es la más absoluta verdad, hay que tener mucho para atreverse a imitar, por más que sea en broma, quiero decir. Hay que meterse, claro, hay que meterse a imitar. Es una imitación, Juan Pablo. No importa. Es lógico. No. Bajá ahora al subte y vas a ver un tipo que es León Gieco. O sea. Pero ese hombre lo necesita, a diferencia de Macri. Bueno, termino de decir esto porque si no termino más. Estaba imitando a Freddie Mercury y sufrió un ataque de asfixia cuando se tragó por accidente el bigote que había comprado para deleitar a los presentes con una nueva imitación del líder de Queen. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Habrá sido Freddie? ¿Habrá sido una señal de que lo quiso ahogar para que no cante más? No lo había pensado, pero tienes razón. Esto es una señal de Freddie Mercury para decirle, hermano, deja de desprestigiarme porque la verdad... Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cómo hizo para tragarse el bigote entero? Se metió en la boca porque está arriba del labio. ¿Qué? La figuración que da tu sonido, Matías, es la verdad. No tengo idea, pero fíjense que para tratar de socorrerlo en ese momento, que dicen que la gente se puso bastante nerviosa, apareció el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, quien se apresuró y le practicó el protocolo de socorrismo. Con lo cual, acabamos de ver la primera acción del gobierno de la ciudad en materia de salud, que es salvar al jefe de gobierno. Y eso que no llamaron al SAME. Es que ya no, imagínate, tampoco llega acá, imagínate, no, claro. hasta Tandil. Bueno, es un dato que queríamos decirle porque ahora le voy a decir otra cosa, pero bueno. Después de esto se canceló el recital de Queen, el pseudo homenaje de Queen, lo tuve que cancelar porque quedó asfixiado, pobre Macri, con el bigote de Queen en su gola, por decirlo de una forma. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada también hablamos de Macri, pero con respecto a esta reducción presupuestaria de... ¿cómo se llama? Del Hospital Garrahan. Sí. 100 millones de pesos menos porque el mismo ministro que lo salvó a Macri de morir asfixiado dijo que solamente el 15% de las consultas eran de porteños y que el resto eran de gente del resto del país y que no le interesaba financiarlo, digamos. Él quería solamente poner la plata necesaria para atender a los porteños. ¿Se acuerdan que el comentario de Juan Pablo, sí, cuál fue? No me acuerdo ahora, pero y me agarrás desprevenido. Mirá que pasó una semana, si por pasaban eso 4 años, moría, bueno. El tema era... es que venía mucha gente... No, el tema sí, tiene que ver con, se inscribe dentro de toda la lógica que tiene el macrismo para gobernar. Y es más, les voy a dar un dato muy reciente, ahora a propósito de esto que vos estás diciendo y que tiene que ver con lo que hablábamos. Hoy, las reparticiones municipales, incluidas las escuelas, quedaron inhabilitadas para utilizar los teléfonos para llamar a celulares. Es decir, los teléfonos de línea de las reparticiones públicas dejaron de poder hablar a celulares, insisto, incluido las escuelas. Es decir, si los padres están trabajando y tienen que llamarlos por alguna urgencia, que se jodan, diría mi abuela. Bueno, lo que quería decir era que tu comentario venía que qué raro que alguien que se propone pues, como presidente esté recortando el presupuesto para darle atención a todos los residentes del país que quieran trasladarse hasta el hospital Garrahan y que tengan la necesidad, más que nada, no que quieren ir a Garrahan, sino que lo necesitan. Y yo te comenté que Macri había dicho declaraciones en su momento bastante rozando la xenofobia con respecto a esto. Bueno, tenemos esas declaraciones, Cristian, ahí entonces las tenés cargadas. ¿Qué decía Macri con respecto a los residentes de los países limítrofes? Es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de... la Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de Argentina, preferentemente el conurbano o las villas de la capital. ¿Por qué? Porque la ciudad, aún en su decadencia, sigue teniendo un sistema de educación pública mucho mejor que el de Paraguay y también los hospitales mejor que el Paraguay. Entonces, en ese desastre del descontrol, todos esos lugares se han ido poblando. En estos últimos 10 años crecieron a más del doble. Acá había menos de 100.000 personas viviendo en situación irregular. En 10 años del ladri progresismo, como lo llamo, como lo llama Artemio López, nos fuimos a casi 400.000. Entonces, en ese descontrol, lo que era un lugar donde más o menos vos sabías cuánta gente vivía, nadie sabe cuánta gente vive, se han anulado las calles porque los tipos empiezan a avanzar y no hay calle, con lo cual son pasillitos. Entonces, en ese lugar así, donde el Estado no se anima a entrar más, ¿quién aparece? La droga y la delincuencia. El productor de droga y los aguantaderos de la delincuencia. Las primeras víctimas, ¿quiénes son? Los que vienen de la villa. La villa, que son gente laburante, que están en busca de la changa, que tienen que empezar a pagarles protección. Y después los que están alrededor de la villa y después los que estén en cualquier lugar de la ciudad. Entonces, eso es lo que pasa. Bueno, ahí estaba lo que decía Macri. Dos cosas. Primero, a él le molesta. Hay dos cosas que quiero decir. Primero, le molesta. Vos fíjate, los extranjeros que le molestan son tres nacionalidades, que son los peruanos, los paraguayos y los bolivianos. No le molestan, eso sí, los alemanes que viajan en el micro ese amarillo que sale de Plaza de Mayo. No le molestan los franceses, los italianos. Quiero decir, ¿alguna vez nos pusimos a pensar si la gente de los bolivianos, los paraguayos, que hacen los mismos trámites migratorios que un alemán, que un francés? Y el trato en realidad cambia cuando... estamos acá. Bueno, les propongo contrastar esta declaración con qué decía Fernando Lugo y a quién le agradecía cuando el 28 de octubre viajó hasta Argentina para darle el último adiós a Néstor Kirchner durante lo que fueron las exequias en la Casa Rosada. ¿Por qué no evaluamos las palabras que decía él en contraste con lo que dice Macri? Si hay tanto odio y tanto resquemor contra nosotros, fijémoslo. Ya todos sabemos que la Argentina, Paraguay, América, está de luto. Por eso venimos hoy desde Paraguay a rendir este justiciero homenaje a este líder político de esta nación hermana. Y a saludar con el más sentido pésame al gobierno argentino en la persona de la compañera presidente Cristina Kirchner y a este gran pueblo. Este gran pueblo argentino que ha acogido a tantos paraguayos. El sueño de Bolívar, el sueño de San Martín, el sueño de Artigas, era el mismo sueño de Néstor Kirchner. El sueño de la patria grande, ese proyecto realista por el cual muchos de los paraguayos hoy tienen su familia, su hogar, su vida en esta patria. Hoy más que nunca, a través del presidente del Paraguay, hago llegar mi abrazo solidario, fraterno y de sentidas condolencias a este pueblo, a este gobierno y sobre todo a la presidenta y esposa de Néstor. Bueno, ¿eh? ¿Qué conclusión se puede sacar? Vino un presidente, más allá que vinieron muchos, ¿no? Pero vino el presidente, en este caso en particular, es un ejemplo nada más, Lugo, ¿eh? Podría haber sido Evo Morales, podría haber sido de Perú también. Quiero el decir. Propio Chávez. Es un ejemplo de que Lugo y es consciente de que hay gente que puede venir acá a hacerse una vida, pero lo está agradeciendo y además viene a mostrar las condolencias de todo un país hacia nosotros. Y más allá de la discusión política, fue una consternación haber perdido un expresidente. Y viene y en su figura trata de mostrarnos cierta condolencia. Porque además también es cierto que en ese sentido han diferido siempre bastante el kirchnerismo y el macrismo. Pero de todos modos a mí me llamó mucho, te confieso que me llamó mucho más la atención. No había escuchado así el audio completo, como vos lo conseguiste, de lo que había dicho Macri. Había leído extractos. Y me llama mucho la atención, insisto con esto, con el concepto que implica lo que él dice. Porque vos fijate que habla del problema que tiene el laburante de la villa. Y si el laburante de la villa tiene un problema porque la villa está tomado por el narcotráfico, ¿qué tal si mejora las condiciones para que esa gente pueda salir de la villa? Digo, si la solución es mejorarles su condición de marginalidad, creo que partimos ya de la base de un problema. Porque no estamos pensando en una solución, sino en un statu quo que tiene que ver. Pongámosle el televisor color así se queda abajo de la lona. ¿Sí? Digo, esto es una metáfora, creo que se entiende. No, de verdad no quiero ser ofensivo en lo que estoy... Se entiende perfectamente. Me parece interesante usar... me parece que no había mucho más que aclarar. Ustedes lo escucharon, ¿no? Ese es el punto. Me parecía interesante que viene el presidente de Paraguay, Lugo, acá y agradece... habla de la patria grande, del sueño de Bolívar, que es cierto, están los documentos históricos que hablan de una Latinoamérica unida y que, queramos o no, y con ciertos matices, se está dando, ¿se entiende? Entonces, tiene razón en venir y agradecer, bueno, no sé, me parece incongruente que esté diciendo ese tipo de cosas Macri, pero bueno, hasta el día de hoy la sigue diciendo y eso es algo que hay que valorarle a este gobierno. Yo creo que a estas alturas, más que incongruentes, ya es decimonónico lo de Macri, realmente. Es casi por hablar. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, ya venimos. Miles de personas son engañadas con promesas de empleo falsos, inclusive secuestradas, trasladadas lejos de sus hogares y bajo toda clase de amenazas, torturas y presiones, son obligadas a trabajar en terribles condiciones o sometidas a explotación sexual. Estas personas, argentinas o extranjeras, son víctimas de una forma moderna de esclavitud, la trata de personas. Digamos no a la trata de personas, no a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de organismos oficiales. Nuevamente el pueblo cordobés está en peligro. Por presiones de las megamineras, peligra la ley 9526, que prohíbe la megaminería a cielo abierto y la explotación de uranio bajo cualquiera de sus formas. Las multinacionales del saqueo alegan que es inconstitucional la ley 9526, que protege a Córdoba de la megaminería a cielo abierto. ¿No está en la Constitución proteger el agua y la vida? Exigimos que los jueces protejan Córdoba del saqueo y la contaminación. Hoy más que nunca, Córdoba necesita jueces justos. Sumate a la acción interprovincial de la ONG Conciencia Solidaria. Entrá a www.concienciasolidaria.com.ar. Tu adhesión hace la diferencia. Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Si se puede evitar, no es un accidente. Cumplir la ley salva vidas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hoy vengo a hacerme el análisis de VIH. En Argentina, contaminación. Hoy más que nunca. Hoy vengo a hacerme el análisis de VIH. En Argentina, Dos de cada tres personas con VIH piensan yo no lo tengo. Por eso, aunque vos pienses yo no lo tengo, asegúrate. El test es simple, rápido, confidencial y gratuito en los hospitales públicos. Informate al 0800-222-WESPED o en www.wesped.org.ar. Es un mensaje. Bueno, estamos ya nuevamente en términos medios, son 7:31. Les comentábamos al principio del programa que el día domingo 21 de noviembre fue el Día de la Víctima de Tránsito. Es un día instaurado por la Organización de las Naciones Unidas para recordar a las víctimas que fallecieron lamentablemente en algún accidente de tránsito. Y ustedes saben que Argentina es líder en este sentido, en materia de accidente de tránsito. Lamentablemente, alrededor de 22 personas mueren por día en las rutas de nuestro país por este tema. Hay mucha gente que todavía insiste en hablar por celular cuando está manejando. Y esto es causal de muchos accidentes. Un estudio que se fue publicado hace muy pocos días, en la víspera del día de la víctima de tránsito, señala que 9 de cada 10 accidentes de tránsito o siniestros viales está provocado por fallas o errores humanos. No me sorprende, honestamente no me sorprende. Esto que podríamos deducir entonces que solamente un accidente de cada 10 está causado por factores externos, por el clima, por algún error técnico. Es sorprendente esto, ¿no? ¿Cómo se pueden salvar 9 vidas si en realidad uno se toma en serio el hecho de manejar? Es la misma estadística que la Fórmula 1, curiosamente. ¿Ah, sí? Cada 10 accidentes, solo uno es por un error técnico. Los otros 9 son por errores del piloto, es decir, errores humanos. Mira vos, esto es un estudio que publicó el Centro de Experimentación y Seguridad Vial de la Argentina, que es el CESVI, un organismo muy prestigioso en estos últimos años, que difundió estos datos sobre las causas que ocasionan los choques fatales. Dice que entre 2004 y 2010 la mayoría fue por negligencia, distracción o incumplimiento de las normas. En la Argentina, casi el 90% de los accidentes de tránsito con resultado mortal se produce por errores humanos. El dato surge de un informe elaborado por el CESVI, como le decíamos, al conmemorarse el Día Internacional en recuerdo de las víctimas de accidentes de tránsito, declarado por la Organización Mundial de la Salud. Yo les había dicho la ONU. La Organización Mundial de la Salud es el que instauró entonces el Día de la Víctima de Tránsito. Una pregunta que te quería hacer, que estás con el informe. Cuando habla de, repito, de la estadística, ¿se refiere tanto a peatones como a conductores en este sentido? Claro, sí. Se mete a toda actividad mortal. Toda materia de, en ese sentido, que haya generado una muerte. El viernes había la ONG Luchemos por la Vida también había recordado que era el día de las víctimas y que muchos de los muchas de la gente que muere, que siguen siendo partícipes de los accidentes, son muchos más los que mueren o resultan heridos que los que salen ilesos. Hay unos datos que son realmente sorprendentes. Más de 79.000 personas murieron en la Argentina en accidentes de tránsito en los últimos 10 años. Más de 140.000 quedaron discapacitadas permanentemente. Y más de 10 millones de personas fallecieron en todo el mundo, víctimas de los errores que se producen al manejar. Los seres queridos, al menos 474.000 personas padecieron el dolor de la pérdida de un ser amado. En nuestro país, ninguna guerra, ni catástrofe o desastre natural produjo semejante tragedia. Y esto es cierto, cuando vas a renovar el registro de conducir, te dicen que en la guerra de Malvinas, del lado de nuestro país, hubo alrededor de 359, 360 personas que murieron en combate. En la Argentina, por accidentes de tránsito, en un año mueren más de 4.000 personas. Y no es ningún conflicto bélico, no hay armas, hay solamente un auto y una persona que maneja. A veces es mucho más peligroso que un conflicto bélico, un auto y una persona que maneja. A veces el simple hecho de caminar por la ciudad, realmente a veces se ven cosas que asustan, de verdad lo digo. A veces se ven cosas que asustan. El estado alterado muchas veces de ciertos conductores, las imprudencias, lo que vos decías, el tema de los celulares también, la imprudencia del peatón, que cruza una avenida mandando un mensaje de texto. Esto lamentablemente he visto incluso un accidente por este motivo. Entonces, por eso te preguntaba lo de peatones y conductores, porque me parece que son responsabilidades compartidas. Bueno, Juan, ya vamos a volver sobre este tema. Si te parece, vamos con tu columna. Me parece, vamos. Bueno. Te contaba que es un dato interesante saber que la inversión publicitaria en medios durante este 2010, que todavía no terminó, pero que vamos a decirlo, en términos publicitarios las pautas ya están cerradas. Claro. Es decir, todavía no está todo pagado, pero sí ya está todo facturado, para decirlo de una manera que se entienda. Y se estima que va a andar alrededor de los 12.000 millones de pesos, lo cual supone un crecimiento en dinero de alrededor del 8%. ¿Por qué hago esta aclaración de dinero? Porque en realidad el crecimiento técnicamente fue del 40%, pero están los precios inflados en relación al año pasado. Con lo cual, haciendo una proyección que tiene que ver con lo que se llama los volúmenes de la publicidad, que es, en el caso de los diarios, el centimetraje de la gráfica, en el caso de la televisión y la radio, los segundos que se venden para auspicios. Esto es lo que creció entre el 8 y el 10% y lo que llevó a que justamente la recaudación, en términos de una actualización, quiero decir, quitándole esta inflación de precios, es lo que ha crecido en este tiempo. ¿Sabes qué vuelve también? ¿Qué vuelve esto muy interesante? Que es uno de los pocos sectores que ha crecido tanto. Justamente el de la publicidad. Está íntimamente. Espérame un segundito. Ahí vuelve, justamente. Estamos. Se cortó por un momento el micrófono. Listo. Gracias, Cristian. Estaba diciéndote que es una de las pocas cosas que ha crecido tanto en este último año. La pauta publicitaria. Cuando a principios del año hubo un comentario de Fernando Vega Olmos, que es uno de los presidentes de una de las agencias más importantes, principio de año, que explicó gráficamente: nos estamos peleando por un canapé. Esto quería decir, ahí vos sabés lo que fue en la crisis del 2001, cuánto bajó la pauta, cuánto se... Y en este año, cuando empezó el año, parecía que iba a ser más de lo mismo, que iba a haber un crecimiento mínimo y que lo de crecimiento era generoso, que más bien se iban a mantener ciertos parámetros. Pero sin embargo, conforme fue avanzando el año, fue avanzando la pauta publicitaria. Lo cual nos lleva a pensar que toda esta época de tanta discusión mediática, tanta gente que habla, creo que en definitiva hay algún lugar en el que está llevando a más consumo de los medios de parte de la gente. ¿Por qué utilizar una estadística sobre el costo sobre la inversión de la publicidad en los medios como un reflejo de que aumentó el consumo? Justamente por eso, porque en publicidad nadie va a invertir lo que no... acabo de decir la palabra, publicidad es una inversión. Claro. En la medida en que haya más inversión publicitaria, es una señal de que los medios están consumiendo más. No sé honestamente si es una buena o una mala noticia. Tiendo a creer que es una buena noticia, que toda esta guerra, por decirlo de alguna manera, de estos últimos tiempos haya llevado a una consecuencia medio inesperada, que es mayor consumo de los medios por parte de la gente. Tal vez ahora lo que tengamos que ver alguna vez es nuestra responsabilidad sobre lo que la gente consume. Porque en definitiva, vamos a ser honestos, nosotros como periodistas agradecemos esta noticia. Lo último para cerrar, para darle un cierre, el domingo el diario Clarín publicó que hubo una especie de desajuste entre una radio colega, que es La Tribu, pero que en este último tiempo ha tenido cierto viraje demasiado evidente en torno al gobierno nacional, sí, en donde le habían dado un millón, o sea, casi un millón y medio de pesos figurado que le habían dado en pauta publicitaria, y solamente le habían dado, en realidad, algo así como 54.000 pesos. Sí, sí, sí, menos de 50.000 pesos, sí, lo leí, sí, sí. Perdón. Uno, a ver, si fueran 500.000 pesos, se te pueden en la liquidez. Ahora, ¿cómo hacemos para justificar? O sea, ¿cómo se puede justificar tanta diferencia? Ahí se separaron varios ceros. Si te dieron 56.000 pesos, jamás te podrían haber dado 1.400.000, casi 1.500.000. Bueno, se resultó ser muy infladas las estadísticas. Página 12 también, caso Página 12, el diario Bae. Casualmente todos medios demasiado vinculados a empresarios demasiado afectos a este gobierno. No, te decía que este informe, si bien es abarcativo en cuanto a los términos de sobre qué se hace publicidad, básicamente se refiere a los las firmas a los privadas. Claro. Igualmente, igualmente estima un 10%, o sea, dentro de este informe se hace la estimación de un 10% de propaganda política. Pero en la globalidad es justamente la propaganda política, al ser un año que no tuvo elecciones, decreció. Es perfecto. Decir que no... Entiendo. Bueno, vamos a... Les voy a contar antes que nos vayamos a la pausa de nuevo los estrenos rápidamente, velozmente. Vengo de ver, entonces le decía, Cazador de Demonios, Solomon Kane, de Robert Howard, una película de Michael Piazet. Bueno, Solomon Kane es un hombre que se encarga de... Bueno, es tipo un guerrero, un tipo que va... acá les leo la primera parte. Es el capitán Solomon Kane, es una máquina de matar brutalmente eficiente del siglo XVI. Armado con sus característicos alfanje, estoque y pistolas, da rienda suelta junto a sus hombres a su ansia de sangre mientras libra guerra tras guerra en nombre de Inglaterra por todos los continentes. Al comienzo de la historia, Kane y sus sanguinarios hombres están abriendo paso salvajemente entre multitud de defensores de una exótica ciudad del norte de África. Pero cuando Kane decide asaltar un misterioso castillo cercano para saquear las riquezas que se rumorea que contiene, su misión da un fatídico giro. Uno a uno, los hombres de Kane van muriendo a manos de demoníacas criaturas. Hasta que no queda más que él para hacer frente a la muerte encarnada en un demonio enviado por el mismísimo diablo desde las profundidades del infierno para reclamar su alma irremediablemente corrupta. Después de que Kane no logre impedir la brutal matanza de los Crowntowns, una familia de puritanos que había trabado amistad con él, jura encontrar y liberar a su hija Meredith, a la que han hecho esclava, aunque ella suponga hacer peligrar su propia alma al volver a abrazar su talento para matar, si bien esta vez es por una buena causa. Él mataba, en un momento decide no hacerlo, porque se aferra. O sea, la película arrastra aquel contenido de que muchos ateos y de otras religiones no creen de la existencia de Dios y del demonio. Eso está implícito en la película. No es religiosa, no es el secreto de... ¿Cómo se llama? La de Tom Hanks. El Código Da Vinci. No es el Código Da Vinci, ni mucho menos. Y me pareció que la estética es muy parecida a una película que se llamaba Van Helsing, del 2004, que trabajan Hugh Jackman y Kate Beckinsale. Hugh Jackman es el que hace de Wolverine en los X-Men. Una película del 2004. Me pareció muy parecido el estilo. Se la puede ver por cable, la película. Sí, sí, se la puede. Bueno, Cazador de Demonios se estrena este jueves 25. A mí me gustó mucho igual. Muy buena película. Sí, a vos la temática te tira un poco. Sí, pero eso es la temática. Cómo estaba hecha también. Y bueno, y este jueves también se estrena Las Hermanas L, una comedia erótica, por decirlo de una forma. Epa. Trabajan Silvina Costa, Florencia Bryan, Esteban Meloni, Elías Viñoles, Soledad Silveira, en una actuación muy graciosa, Daniel Fanego. Y bueno, se estrena este jueves, así que son dos hermanas que se vuelven a reencontrar y a través de ahí se da toda una comedia costumbrista de tono erótico. Hay algunas escenas bastante subidas de tono y está hecha la aclaración de todas maneras cuando empieza la película y todo eso. Muy, ¿sabes? Muy subidas, o sea, tanto como para aclarar. No son explícitas, tampoco la pavada. No, pero, digo porque... Perdón, después... cierto, algunas pueden llegar... A ver, no son, pero parecen. Entendí. Así que bueno. ¿Participa solita en alguna? No, Soledad Silveira no hace de eso, pero hace un papel muy gracioso, muy humorístico, y se van a divertir mucho con Soledad Silveira. Hacemos la pausa, ya venimos. ¿Por qué no usas cinturón de seguridad? Me olvido. Hace 30 años que manejo sin usar cinturón y nunca me pasó nada. Por unas cuadras. ¡Me arruga la ropa! En el asiento de atrás, no hace falta. Yo siempre voy despacio. En la ciudad, cinturón, ¿para qué? El último año, más de 1.100 personas murieron por no usar el cinturón de seguridad. La realidad es que chocar de frente a 50 kilómetros por hora sin cinturón equivale a caer de un cuarto piso. Por eso, por pocas cuadras también, ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Luchemos por la vida. ¿Sabías que el tabaquismo es una enfermedad? Cuida a tu familia, ayúdalos a dejar de fumar. 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.

Muy bueno. La verdad me encantó el nuevo disco de La Ringo. Ah, este tema que se llama Inventa un Mañana. Es el futuro clásico. Mirá vos. Del disco. Bien la bandita. Miles de personas son engañadas. Está sonando bien, ¿eh? Está sonando. ¿De a poquito va? De a poquito va. No, vos sabés que los que. Bueno, yo me permito hablar de La Ringo porque creo que un poco entiendo. Y me parece que es el bajo y el bajo y la batería están sonando muy bien, muy en conjunto, como en ninguno de los otros discos. La base. La base, exactamente. Muchos cortes, viste, muchos cambios de ritmo. Este CD se vende con la entrada para el recital de diciembre. Para el recital de diciembre o de cualquiera de la gira, algún rayo que elijas. Por ejemplo, va a estar en La Plata, en Tandil. En Tandil, en Santiago del Estero, en Montevideo. Por la módica suma de 100 pesos. Con el CD y cualquiera de las entradas que elijas para la gira algún rayo que va a terminar en junio del 2011. Muy bien, felicitaciones a La Renga por tan buen CD como todos los últimos que, sobre todo los últimos que sacó, que ha sido uno mejor que el otro. En materia y en calidad de sonido incluso, este se nota también. Sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos, como te les venía comentando al principio, ya debe estar tocando o por empezar a tocar Calle 13 por el festival que se va a realizar en Plaza de Mayo. Recordemos, lo organiza la FUBA y es por el juicio y castigo de todos los responsables y culpables del asesinato de Mariano Ferreira. Van a tocar, entre otros, seguramente Alika, que es una chica que tiene muy buena voz. Canta reggae. ¿Es argentina? Es argentina, ah. Pero ya sé dónde apunta tu comentario. No parece. No, claro, sí. Pensé que era otro. Morochita, con rasta, sí. Tiene una voz muy, muy. La van a reconocer, una voz muy dulce. Ajá, ok. Bueno, Alika, Las Manos de Filippi, Caramelo Santo, Onda Vaga, Juan Subirá, el ex Bersuit, y va a cerrar Damas Gratis. Y antes de Damas Gratis, se viene el... Ahí lo veo a Juan, está revoleando ahí al compás del teclado de Pablo Lescano. Antes de Damas Gratis se viene Calle 13, que es como el plato fuerte de la tarde-noche. Claro, desde ya. Bueno, ojalá que ya están tocando. Ya deben estar tocando. Hay que ver si Calle 13 cierra, se va a cerrar. Va a cerrar Calle 13 y seguramente van a cantar algún tema con el Scano, seguro. Una hora y media, tipo 9:30. Más o menos, sí. Bueno, eso es materia de música. Me olvidé de dos cositas. Una, quiero agradecer a Gisela Lucagnoli, acá lo que tengo. Gisela Lucagnoli, de Raquel Flota Prensa y Comunicación, me invitó y fui al preestreno de Harry Potter el sábado 13, en la función de prensa, con todos ahí estaban... Estaban desbordados los pibes, todos disfrazados de Harry Potter. Estaban a punto de romper el Hogwarts Abasto. ¿No llevaste tu varita vos? No, pará, tampoco la pavada. O sea, yo fui porque, bueno, me interesa la película. Tenía muchas ganas de verla. De hecho, es muy buena. Se me pasó volando y eso que fueron 2 horas y media. Está muy buena. La segunda, recordemos que este es el séptimo libro que se dividió en dos partes. Ajá. Para ser la más lucrativa. Y... la otra parte va a salir en julio de 2011. Así que también le mando un saludo de paso a Tabaré da Ponte. Ajá. Que fue conmigo, mi amigo. Y además me prestó el libro 7 para que lo lea. Pero son 680 y pico de páginas. Mejor ver la película. Voy a hacer el intento. No, pero es que todavía tiene su magia. Está bastante bien implícito el libro en la película. Por lo que estuve viendo, es bastante bueno la adaptación, digamos. Es bastante así. Así que bueno, le agradezco mucho a Gisela Lucagnoli. También le agradezco a Verónica de Alfa Films por Cazador de Demonios. Y bueno, y a Punto TIFF y a todas las agencias que siempre nos invitan para ir. Y mañana, el jueves se va a estrenar Skyline La Invasión. Una película sobre extraterrestres, ETs. Bueno, La Invasión se viene. Así que esa película también la voy a ir a ver. Y se las comento la semana que viene cuando la vea, porque la veo mañana. Un peliculón, esas películas que a mí me gustan. ¿Los extraterrestres te pasa lo mismo que con los zombies? ¿Si me asustan? Sí. No me asustan. No, los extraterrestres, yo quiero ese contacto del primer tipo, segundo, tercer tipo, que es que los quiero saludar y que los, vengan, porque... A ver, ¿cuánto peor nos pueden hacer de lo que ya estamos? Es cierto. Bueno, por eso. Les conté, ¿no?, que estoy en Twitter, Vázquez-Hernán, las dos veces con Z. Sí, estoy emocionado, estoy tuiteando. Acabo de tuitear que estoy escuchando el CD de La Renga Algún Rayo. Bien, vamos a ver de a poco cómo te vas incorporando al mundo al fascinante mundo del Twitter. Me interesa. Estoy siguiendo a lo hice ayer. Estoy siguiendo a 160 personas. ¿Tantos? Y me siguen, es decir, que ven mis actualizaciones, 7 por ahora. Bueno, lo hice anoche, lo hice anoche. La estadística es buenísima, de un día al otro 7, si proyectás en un mes tenés 2100 aproximadamente, a lo largo de un año tendrías 20.000, 22.000 seguidores, escúchame. Vamos a ver. Bueno, yo ahí pongo, ayer puse, escúchenos hoy Radio Libre, por 99.3. Y alguno va a escuchar. Saludamos al que está escuchando por haber leído el comentario de Hernán de Twitter. Claro, lo saludamos, le mandamos. Y se viene el Twitter de Juan Pablo Bermúdez también. Sí. Nosotros y los medios. Con el blog por ahora estamos bien. Bueno, te comento, Juan, que viste que hablamos del 21 de noviembre, que era el día de la víctima de tránsito, que se hicieron varias actividades, el informe de CESBI. También el 21 de noviembre es el día del aire puro. Y el gobierno de la ciudad aprovecha esto para hacer una campaña de concientización con respecto al tabaquismo. Para eso tenemos previsto hablar con alguien, y es precisamente a la doctora Marta Angueira, quien es médica especialista en cardiología del Hospital Ramos Mejía y es la coordinadora del programa de prevención y control del tabaquismo del gobierno de la ciudad. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario. Bueno, ¿de qué constó entonces las actividades que se hicieron el domingo en torno a la prevención del tabaquismo? Bueno, el día domingo, en el marco de los festejos por el Día Internacional del Aire Puro, que fueron el jueves 18 de noviembre, nos acoplamos a una reunión que tiene organizada en forma periódica el gobierno de la ciudad, que consiste en una bicicleteada. Esta vez fue en el obelisco, participaron unas 1000 bicicletas, así que realmente fue un éxito. Y lo que hacemos nosotros es contar a la gente de qué se trata el tema, explicar y juntar firmas para el cambio de la ley 1799. La ley 1799 es la de control de tabaco, que data del 2005. Uh-huh. Y esta es una ley que está... tiene algunas diferencias con los estándares internacionales, ya que permite espacios para fumadores en algunos bares, los mayores de 100 metros cuadrados. La idea es cambiar esta ley de acuerdo a lo que indica la Organización Mundial de la Salud, es que no se puede fumar en ningún espacio cerrado. Claro, eso es lo que están proponiendo ahora. Eso es lo que estamos tratando ahora de lograr. Está bastante avanzado en la legislatura. Claro, únicamente quedarían los espacios libres, los espacios abiertos para... Exactamente, se puede fumar, y nadie tiene prohibición de fumar, puede fumar quien quiera, pero hacerlo fuera de los del lugar en donde en realidad están haciendo daño a otros, porque sabemos que el humo de tabaco del ambiente es equivalente al humo de tabaco fumado, así que aquella persona que es no fumadora, nunca quiso fumar, lo estamos obligando fumando en el mismo espacio que ella. Claro, alguna vez escuché que ahí se generan más muertes por los fumadores pasivos que por el mismo fumador, ¿puede ser? No más, pero sí muchas. Ajá. En nuestro país mueren entre 6 y 8 mil fumadores pasivos por año, que es un número altísimo si lo comparás con la cantidad de gente que muere por cáncer de mama, que son 6.000 al año, no llega a 6.000. Uh-huh. Así que son muchos los que mueren por tabaquismo pasivo. Ahora, doctora, recordemos que estamos hablando con la doctora Marta Angueira, es médica especialista en cardiología y la coordinadora del programa de prevención y control del tabaquismo. Para alguien que quiere dejar de fumar, ¿es difícil? ¿Es una cuestión de voluntad? ¿Es una cuestión también psíquica, médica, natural, digamos, del cuerpo? Y por otra parte, una persona que tiene la voluntad, supongamos un buen paciente, que tiene la voluntad y deja, de un día para otro deja, ¿cuáles son los primeros cambios que empieza a ver en su organismo? Bueno, mira, dejar de fumar es fácil. Alcanza a veces con estar decidido a hacerlo. Si vos te decidiste y tenés una fuerte convicción y tu situación, digamos, coyuntural de vida es la adecuada, podés dejar solo, esto se ve, a veces cuesta un poquito más mantener la abstinencia. En este momento se amplió la variedad de medicamentos, vos sabés que esto es una enfermedad, es una enfermedad crónica y recidiva, y por lo tanto hay medicamentos para tratarlo. El espectro se hizo un poquito más amplio, si bien todavía sigue siendo poquito, si bien se está investigando mucho. El gobierno de la ciudad tiene centros en donde se provee en forma totalmente gratuito tratamiento para dejar de fumar. Si es difícil, y es el tabaquismo es una adicción, depende mucho de la motivación, pero con la ayuda de los profesionales de los centros de cesación es más fácil. Y la gente inmediatamente se siente bien. Esa era la segunda pregunta. Inmediatamente baja la frecuencia cardíaca. Pensemos que es fumar. Fumar es incorporar una droga al organismo que se llama nicotina. Aparte de todos los tóxicos que tiene el tabaco. Creo que son además, como 5.000 más. 5.000 5.000. Entre ellos el alquitrán. Tiene alquitrán, tiene... Y tiene, por ejemplo, matapolillas, te lo digo en nombre vulgar. Tiene vinagre, tiene veneno para ratas, tiene DDT, tiene sustancias que se usan para cargar las baterías. Cosas impensables que se le agregan a la planta de tabaco y quedan incorporadas en la hoja. Y después... La industria tabacalera, para hacerlo más adictivo y para darle caracteres diferenciales, le agregan amoníaco y saborizantes como el chocolate, la pimienta, la menta, el coñac, el whisky. La menta. Menta, exactamente. Ahora le pregunto, en este último año sobre todo se ha dado este fenómeno de cigarrillos electrónicos que aparentemente digamos uno inhala algo así como un vapor, pero que en realidad no termina de ser digamos inofensivo, sino que tiene cierta nocividad. ¿Cómo es esto? No, el cigarrillo electrónico es un invento similar al cigarrillo. Claro, o sea, no es que es agua lo que se está... No, y es adictivo también, se recomienda no usar. Es más, el ANMAT no lo aprobó. El ANMAT es el instituto regulador de los medicamentos que se utilizan, no lo aprobó. Mire usted, o sea que en cada intento por querer persistir, en realidad es peor. Claro. Del cigarrillo, ¿no? Claro, en realidad es el mejor regalo que le podés hacer a tu salud, dejar de fumar. Ahora, entonces, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, quien tenga la voluntad, las ganas, se puede acercar en algún hospital en especial o en cualquiera y mostrarse, digamos, interesado en formar parte de algún tratamiento. Mira, hay 16 hospitales. El Fernández, por ejemplo, el Ramos, el Zubizarreta, el Santoyani, el Argerich, el Pena. Podés entrar a la página del gobierno de la ciudad, buscar que es www.buenosaires.gov.ar, entrar a salud y allí a programa de control de tabaquismo y está la lista con los horarios de los centros de atención. Los invito a acercarse, a consultar, nada más. Pueden tener alguna charla con el profesional y ver si están o no decididos. Y el hecho ya de acercarse implica que por lo menos se está pensando, ¿verdad? Claro. Cortito, pues ya estamos cerrando el programa, pero en esto usted como doctora, seguramente lo vive a flor de piel, en los últimos años ¿ha visto un incremento o un descenso de la cantidad de gente que se presenta para dejar de fumar? O, digamos, o la cantidad de enfermos en todo caso. Mira, este último año, en algún momento del año, se ha triplicado la consulta. Se hicieron desde el gobierno y desde algunas desde el gobierno asociado con algunas organizaciones de la sociedad civil como la ALSEC, hicimos campañas para sensibilizar a la gente para que deje de fumar. Durante el año se hizo en los hospitales y esto es lo que estamos haciendo en los eventos se organiza en el gobierno de la ciudad. Como hicimos el domingo pasado, dimos información y aparte se mide el monóxido en aire expirado. Claro. Esto te da una idea de cuán intoxicado está tu organismo con la nicotina, con el humo de tabaco. Entonces a partir de allí se conversa con la gente y se le muestra que en realidad no es que pasa inocuamente esto y se le dan las posibilidades para de ayuda para dejar. Claro, de hace algunos meses ya largos, me acuerdo, ahora que usted lo dijo, me acordé que tras la muerte del cantante Sandro, se había también algo así como duplicado o triplicado la cantidad de consultas en lo que fue la primera semana tras el fallecimiento del cantante, que además le traigo a cuenta esto porque Sandro falleció por padecer un trastorno llamado EPOC, ¿verdad? Sí, exacto. Y que la semana pasada también se hizo el día del EPOC. Exactamente, es el día anterior al día del aire puro. Vos sabés que todo este tipo de acontecimientos que llegan tanto a la población hacen que la gente piense dejar de fumar y la consulta sí, aumenta, pero notablemente y muy rápidamente. Bueno, muy bien, doctora Marta Angueira, coordinadora del programa de prevención y control del tabaquismo del gobierno de la ciudad, muy amable por habernos atendido. Al contrario, gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta luego. Muy bien, ahí estábamos hablando sobre este tema, nos parecía interesante, es una nueva oportunidad para poder traer al caso, a la actualidad, el tema del tabaquismo, ¿no? Tan difícil de vencer en muchos casos, ¿no? Y lo decimos acá con varios fumadores presentes, ¿no? Cristian el operador, Juan Pablo, Matías. Sí, es difícil. Excepto vos, digamos. Excepto yo, sí, yo esos vicios no tengo. Bueno, pero él se fuma lo nuestro, porque... Claro, si además sí, soy un fumador pasivo. Bueno, ya estamos cerrando, son 8:06, perdón. Vamos a agradecer nuevamente a Carlos Dortona de Dortona Marketing, quien nos mandó los helados en nombre de, ya les digo, de Cristian Macarrone, que es el presidente de Torrente Gelato Café, a quienes felicitamos por este nuevo chocolate napolitano. Les cuento que tiene chocolate napolitano, que lo comimos, que en realidad ya lo comimos, pero les cuento ahora qué es lo que comimos. A ver. Que es un exquisito helado de chocolate semi amargo, veteado con auténtico merengue italiano y sembrado con exquisitas nueces y crocantes de maní. Ah, la perinola. Ya saben, si van a Villa del Parque, las dos sucursales, a Villa Devoto o a Escobar, y ven Torrente Gelato Café, se piden el chocolate napolitano y prueban la exquisitez que nos mandaron, gentileza de Torrente Gelato. Matías, gracias por haber estado pronto. Hoy, muy bueno el CD, escúchalo todo. Sí, muy bueno, muy, muy, muy bueno. Como no tiene acostumbrado a la renga, como siempre. Gracias por haber estado. No, gracias a ustedes. Juan Pablo, gracias. Gracias. Cristian Greco, gracias. Yo los encuentro la semana que viene, a las 7 de la tarde, el martes también. Gracias, ¿eh?